El cuerpo y sus deseos también poseen sus razones, razones eróticas que ennoblecen y dan fuerza vital en el día a día. Pues bien, en este orden emocional, lo erótico posee su ética y su estética a partir de una filosofía hedonista de plural y variada expresión, y en especial cuando conocemos todas las posibilidades de goce que brinda el cuerpo, desde su bienestar fisiológico hasta su belleza, pasando por su espíritu pasional. Continuamos ofreciendo un tributo a aquel órgano femenino tan esencial en el momento del placer, el clítoris. Hoy escucharemos algunos pasajes del libro El Anatomista, del escritor Federico Andahasi, y en la parte musical, selección de la obra, una compilación francesa, Jazz Masters, recopilación de diferentes intérpretes del jazz clásico. También este ciclo es un ofrecimiento muy especial a aquella morena, hermosa y vital en su erotismo. Bienvenidos a este amoroso abrazo de Yaceros. we'll start from Fats Waller. Ahora bien, ¿qué sucede en el cuerpo de la mujer cuando se encuentra excitada y con deseo de una verga, siendo que no existe en ellas un alma que transforme los líquidos seminales originados en estas acciones en pasiones del alma? El semen de la mujer es mucho más espeso y pesado que el del hombre, pues en medio de sus partículas no hay espíritus como en el del hombre, es decir, son puros fluidos kinéticos. El proceso de excitación sexual en la mujer es diferente al del hombre. Ya os he dicho que este proceso se inicia en el hombre, en los órganos sensibles que han sido excitados por un objeto pecaminoso, es decir, una mujer. De modo que el hombre es el sujeto de la incitación e inversamente, la mujer es el objeto de esta tentación. Así como una cosa no puede ser a la vez la otra, el sujeto puede ser el objeto al mismo tiempo. Pasajes de el capítulo del apetito sexual en las mujeres y de la ausencia de la guía del alma, de el libro El anatomista de Federico Andahasi, en donde el protagonista Mateo Colón descubre en pleno siglo XVI el amor veneris, equivalente al clítoris. Lo que quiero deciros es que el proceso de excitación sexual de la mujer no se inicia en los órganos sensoriales por la visión de un hombre, sino que se da espontáneamente y de manera natural y tiene origen en el interior del cuerpo y más precisamente en el órgano que ya os he descrito, es decir, el clítoris. La mujer es siempre el objeto del pecado. Lo que os estoy exponiendo en términos anatómicos no es nuevo en términos morales. Allí tenéis otra vez el ejemplo de Eva, que es el objeto de la tentación, cuyo sujeto es Adán. Pero a este último punto habré de referirme más adelante. Permitidme que continúe con mi exposición sobre el origen y el destino del deseo sexual en las mujeres. El impulso sexual, que se da de manera natural y espontánea, se origina en el amor veneris, haciendo que éste libere fluidos kinéticos hacia el cerebro anunciándole sus deseos. El cerebro entonces libera nuevos fluidos en forma masiva para poner en marcha los mecanismos de seducción y alimentar a la vez a todos los músculos que intervienen en la cópula. Es así como se inicia el deseo de verga. Pasajes del libro El anatomista de Federico Andahasi, en donde su protagonista descubre el amor veneris, equivalente anatómico del clítoris, el clítoris. La música, selección de jazz clásico. Now when the walk with folks, I'm usually all by myself. No one to walk with. Happy that I'm on the shelf. Folks, I ain't misbehaving. Yes, I am saving all my love for you. I know for certain the one that I shovels aim. Yes, I'm saving all my love for you. Jack Horner, in the corner, he don't go nowhere, but what do I care? Ah, pretty mama, your kisses are really worthwhile living for. I know for certain the one that I love, I'm through with fighting. It's just you I'm thinking of, but I ain't misbehaving. Yes, I'm saving all my love for I'm saving all my love for you. One more time, baby. Think misbehaving, baby. Saving all my love for you. Give me a break, Jane. Give me a break, baby. Think misbehaving, baby. I'm saving all my love for Como en la mujer no existe un alma que decida sobre sus impulsos, la consecución del pecado será posible solamente si consigue con éxito tentar a un hombre mediante la seducción. Se diría que la mujer es la fuerza de la voluntad de la carne e inversamente que el hombre es la fuerza de la voluntad del alma. Según triunfe uno u otro, habrá de darse o no el pecado. Detengámonos ahora en esta segunda posibilidad. ¿Qué ocurre en el cuerpo de la mujer cuando no se da el pecado, pues ha triunfado la voluntad del alma del hombre? Ya os he dicho que, en el hombre, los espíritus seminales regresan al alma regulando y manteniendo estable el volumen de los fluidos genéticos del cuerpo. Sin embargo, ¿qué ocurre con todos los fluidos seminales de la mujer cuando, después de haber sido producidos, no pueden ser liberados ni convertidos en pasiones del alma? Pasaje del Anatomista de Federico Andahasi, aquí en este segundo capítulo dedicado al clítoris. Thank you.

Retomando el texto anterior, se pregunta Mateo Colón, protagonista del libro El anatomista de Federico Ndajasi, ¿qué ocurre con todos los fluidos seminales de la mujer cuando después de haber sido producidos no pueden ser liberados ni convertidos en pasiones del alma? Lo primero que es posible observar es un aumento del tamaño del amor veneris del clítoris, pues todos estos jugos se depositan allí. En algunos casos que me fue dado observar, esta pequeña protuberancia puede alcanzar un tamaño semejante al de la verga de un niño. Por fin, cuando estos líquidos ya no pueden ser contenidos, no son expulsados hacia afuera, sino hacia adentro del cuerpo, produciendo toda clase de males, cosa muy frecuente de ver en las mujeres. Muchas veces, la enfermedad producida por la acumulación de fluidos quinéticos puede confundirse fácilmente con la posesión demoníaca y, de hecho, si algún lugar del cuerpo elige el demonio para hacer su morada, no dudéis que este sitio no es otro que el amor veneris. Este punto no es otro que el clítoris. Segunda parte, dedicado a este bello órgano femenino, el clítoris. Aquí, selección del jazz el clásico, Yaceros. Este es El Abrazo Amoroso en UN Radio. Los antiguos griegos creyeron encontrar en el útero el origen de toda clase de males. Por mi parte, no dudo que estas enfermedades no tienen otra fuente más que el órgano que me fue dado descubrir, es decir, el clítoris, dice Mateo Colón en el libro El Anatomista. Ahora bien, si el proceso del deseo sexual se da en las mujeres de manera natural y espontánea, continúa él, como acabo de deciros, debéis preguntaros por qué existen mujeres que, no siendo ni feas ni decrépitas, no despiertan la tentación en el hombre ni manifiestan apetito de verga y, por el contrario, son bondadosas y beatas y hasta pueden mostrar amor, entendido este en su masculino sentido, es decir, casto. Existen diferentes motivos. El más frecuente es el de la virginidad. Si jamás probasteis el ciervo, nunca podrías desear comer de su carne. El amor veneris, es decir, el amor del clítoris, comienza a ejercer su influencia después que se ha roto el virgo. Es una creencia corriente la de que la pérdida de la virtud es una consecuencia del apetito de verga. Os afirmo que la segunda es un efecto de la primera. Pasajes del libro El Anatomista de Federico Andahasi, una obra bien curiosa, bien particular, en donde su protagonista Mateo Colón descubre el clítoris en el siglo XVI y que él llama el amor veneris. pareciera no existir ninguna razón para que la mujer virgen resigne su virtud, puesto que mientras el Virgo se halle entero, el amor veneris, es decir, el amor clitoriano, no ejerce ninguna función. Podría argumentar en mi favor que la mujer virgen, cuando es ofrecida en matrimonio, es víctima de la lascivia de su marido, incitándola a la cópula. Sin embargo, me adelanto a la objeción que nuestra excelencia ya tiene de seguro en mente. Ya os he dicho que el apetito sexual se despierta en el hombre cuando sus órganos sensitivos fueron excitados por un objeto externo y lascivo, es decir, una mujer cuyo frenesí venéreo se ha desatado en el interior de su cuerpo, tentando y seduciendo al hombre. También he dicho que nadie puede desear comer carne de ciervo si no la ha probado antes. Aquello que mueve a la mujer virgen a perder la virtud no es el apetito de verga, sino otra apetencia también natural y espontánea. Me refiero a la maternidad. La gestación de un niño requiere de la afluencia masiva de fluidos kinéticos, tanto para solventar el exceso de actividad muscular que se produce durante el embarazo, como para aportar al ser en formación su quantum estable de estos fluidos. Ya os he dicho de qué manera explica Aristóteles la concepción. El hombre es el que aporta el alma y la mujer la sustancia. Existen para la mujer dos caminos virtuosos, la virginidad y la maternidad, y dos caminos corruptos, el pecado o la enfermedad. Cuando el hombre se aparta del pecado en virtud de su libre albedrío, aparta también del pecado a la mujer. Es el hombre quien debe conducir a la mujer por el camino de la virtud. Parte 16 del libro El Anatomista de Federico Andahasi, en donde él hace una defensa de este bello órgano femenino, el clítoris. Yaceros, un ciclo dedicado a este órgano femenino. Permitidme ahora que os señale otras particularidades anatómicas del amor veneris, del amor clitoriano. Ya os he hablado de la forma que presenta este órgano y de las funciones e influencias que ejerce sobre el proceder de las mujeres. Como esta excelentísima comisión habrá podido comprobar, ninguna de mis palabras se desvía un ápice de las Sagradas Escrituras y, por el contrario, no tienen otro propósito sino comprender la magnífica obra y de esa manera alabar al Creador. Por este camino me fue dado establecer en términos anatómicos otra verdad de la que nos hablan los santos evangelios. Me refiero a la génesis de la mujer. La anatomía humana es como un libro cuyos caracteres, si se los sabe leer con propiedad, nos revelan de manera asombrosa la palabra. Os afirmo en forma categórica que el amor veneris, el amor clitoriano, es la prueba material de la palabra de Dios en los versículos 22 y 23 del Génesis. El órgano del que os hablo es el vestigio anatómico de la procedencia de la mujer. La forma masculina que presenta el amor veneris revela que, tal como lo afirman las escrituras, la hembra está hecha de la costilla del hombre. Yaceros, con selección de intérpretes del jazz clásico y este capítulo, el segundo, dedicado a clítoris, con pasajes del libro El Anatomista, Federico Andahasi, recomiendo la lectura completa de este libro bien sorprendente. Thank you. He podido ver en vuestras caras el horror cuando os dije que el órgano que me fue dado descubrir, el clítoris, presenta la apariencia de una verga y además, como esta, se yergue o se baja. Y en verdad, el amor veneri se comporta en apariencia de la misma forma que una verga, aunque desde luego no son en absoluto iguales. La principal diferencia es fisiológica, más que anatómica, por cuanto la verga no es sino un medio, un instrumento y el amor veneri una causa. Quiero deciros que proceder de la verga, según se hinche o se baje, depende de los avatares del cuerpo y del alma, como ya os mencioné, mientras que del amor veneris dependen todas las acciones de las mujeres. Otro anatomista, el gran Leonardo da Vinci, ha dicho que la verga tiene vida propia, que es un animal provisto de un alma y una inteligencia independiente de las del hombre y que procede según su propia voluntad. Y dijo que, aunque un hombre desee excitado, se niega a obedecer, que se mueve por su cuenta sin autorización ni deseo del hombre, tanto si éste está despierto como si duerme, y que, en fin, la verga hace lo que le place, y en verdad, esto pareciera ser cierto algunas veces. Sin embargo, diré que solo es cierto en apariencia. Cuando, en efecto, la verga se yergue intempestivamente, sin que me dé una razón, esto es, sin la intervención de un objeto externo y lascivo, esto tiene una explicación diferente de la que nos da Leonardo da Vinci. La causa de que la verga se hinche sin que me dé una razón no es otra que la desviación de fluidos cinéticos que han sido producidos para un determinado fin, y por alguna razón ese fin se ha visto pospuesto o suspendido. Por ejemplo, cuando nos disponemos para una tarea cualquiera y un suceso inesperado nos impide llevarla a cabo. Pasajes del libro El Anatomista, de Federico Andahasi. El cuerpo y sus deseos también poseen sus razones, razones eróticas que enloquecen y dan fuerza mental en el día a día. Pues bien, en este orden emocional, lo erótico posee su estética a partir de una filosofía hedonista, de plural y variada expresión, y en especial cuando conocemos